El 22 de diciembre celebramos a Santa Francisca Javier Cabrini, la madre de los emigrantes. Entre el año 1901 y 1913 emigraron a Estados Unidos 4.711.000 italianos. Francisca Cabrini nació en 1850, era la menor de 13 hijos. Se distinguió por no mirar la emigración con los ojos del político ni del sociólogo, sino con los de una mujer cristiana. Huérfana de padre y de madre, Francisca hubiera querido encerrarse en un convento, pero no fue aceptada por su delicada salud. Entonces aceptó el cargo que le confió el párroco de su ciudad, ¿no?, para que ayudara en un orfanato. La joven, graduada de maestra, hacía poco tiempo, reunió a algunas compañeras y formó el primer núcleo de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón, de orientación misionera, al estilo de San Francisco Javier. Cuando Francisca hizo los votos religiosos, tomó el nombre del santo. Como él, hubiera querido partir también para China, pero cuando tuvo noticia del descuido y del drama de desesperación de los miles y miles de migrantes italianos que llegaban al puerto de Nueva York sin ninguna ayuda material ni espiritual, pues Francisca Javier no dudó un instante. Destacó porque supo desenvolverse para establecer un punto de encuentro y de ayuda para los emigrantes. Ante todo, se preocupó por los huérfanos y los enfermos, construyendo casas, escuelas y un gran hospital en Nueva York, luego en Chicago, después en California y así por toda América hasta Argentina. Murió en el surco durante uno de sus tantos viajes a Chicago en 1917. Su cuerpo fue llevado triunfalmente a Nueva York y enterrado en la iglesia contigua a la Mother Cabrini High School, para que estuviera cerca de los emigrados. Pues con ella me despido de ti, hasta mañana, esperando verte de nuevo aquí en Diócesis TV.